He dicho que el primer día que llegue vamos a desdolarizar las tarifas, porque las tarifas no pueden seguir siendo expresadas en dólares. Por lo tanto, eso seguramente sea una de las primeras medidas que tomemos.